ya tenemos la primera comunicación en línea. Vamos a hablar con Martín Magallanes sobre el ciclo de tango Será una noche, que van a estar este sábado a las 22 horas en Los Dos Amigos Cultural. Es la tercera emisión de este ciclo. Ahí hemos escuchado a Lulia Secas, nuestra compañera, con Musolino. Son en diferentes dúos. Está Mueca de Cherbosky Elías. Y después también Martín Magallanes y Musolino. Así que bueno. Hola Martín, ¿estás ahí? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hola, buen día. Para toda la audiencia. Buen día. Muy bien lo decían. Sí, estamos con otra edición de Será una noche. Que bueno, lo venimos construyendo con Loli Aseca y Andrés Musolino. Y es una idea que surgió a fin de año, el año pasado. Yo creo que fue un poco el calor del campeón del mundo. Fue ahí en diciembre, acabamos de salir campeón del mundo y nos encontramos previamente con Luli, con Andrés. En ese momento participó Juan Brescia también. De una noche que les invitamos a ser parte, que había una muestra fotográfica que organizaba yo ahí, los dos amigos. Y la idea era estrenar canciones de tango. Y después eso fue una hermosa experiencia y nos dijimos, bueno, ¿por qué no nos aventuramos a hacer un ciclo? Y bueno, y ahí fue que decidimos hacer un ciclo una vez por mes, en un lugar que siempre nos acoge y nos trata muy bien, que tiene mucha mucha cultura, ¿no es cierto?, en la Alameda, y le teníamos que poner un nombre también, y surgieron un montón de nombres, y bueno, salió Será una noche, un hermoso tango, un título, un hermoso tango, Tangos en la Alameda, se llama. Perfecto. ¿Y cómo les ha ido, Martín, con estos ciclos anteriores? ¿Qué respuesta ha habido? Me imagino que una buena respuesta, porque el tango acá en Mendoza siempre es muy bienvenido, se hace tango muy bien, digamos, y ¿cómo les ha ido en las ediciones anteriores de este ciclo? Bien, ha sido una hermosa experiencia, la verdad que siempre se ha llenado ahí Los Dos Amigos, y creo que más allá de la cantidad de gente, es que la gente la pasa bien, la ha pasado bien, por lo menos lo que nos han dicho, no sé, tal vez nos pueden mentir. No creo. Pero bueno, entre un vino o algo que se tome, comer una rica comida y escuchar tango, qué mejor combo. Además, bueno, entradas bastante accesibles, y estas veces, las anteriores ediciones, estuvimos acompañados. En la última estuvo acompañado por el dúo Leda, Paula Vilen, y también en el anterior estuvo también Javier Leda con Piña, y estuvo hermoso, la verdad. Nos motivó a seguir a partir de esta experiencia, de encontrarnos, y también para, como que somos como un elenco, si querés, estable, que somos dos dúos, que por un lado es el dúo Acecas Musolino y Magallanes Musolino, que sería yo, con Andrés. Uh-huh. Que bueno, Andrés vendría a ser como nuestro padre en la guitarra, no, nuestro mejor amigo en la guitarra, claro, podríamos ponerle. Porque claro, bueno, nos acompaña ahí con su magia, y bueno, que creo que el ciclo da para mucho más, porque se van sumando nuevos dúos, nuevas propuestas que como este sábado, que va a estar el Mueca, que bueno, tiene bastante experiencia en la escena local, y para nosotros es un placer también que se sumen gente que hace mucho está haciendo tango. Esto que vos decías, el tango muy bien recibido en Mendoza, creo que estamos en un gran momento del tango, porque si uno ve la agenda, por ejemplo, este fin de semana, desde hoy, que hoy que está la Mundial Orquesta en la Nave, está el ciclo Será una noche, a fin de mes está el Club Atlético Guitarrita también, como también tiene otra fecha el Barragán Mario Leodea, digo, como que está la Cuarta de Fierro, hay un montón de propuestas, los dúos de la Paula Vilen también. Entonces me parece que estamos en un momento muy lindo del tango, que está fluyendo, que está contando su propia historia. Hay como una especie de renacer del tango acá en Mendoza por todo esto que vos estás comentando ahora? ¿O ya venía, es algo que ya venía haciendo y que ahora se hace como más, digamos, público, que se ve más? Yo, la verdad que yo creo que siempre ha existido, porque tenemos grandes bandas que han pasado acá, al tango sobre todo, en un momento bastante importante, pero hay un montón de otros grupos que yo no estoy nombrando ahora y que tal vez se me escapan, tampoco tengo tanta experiencia en el tango, pero sí me parece que a veces se da como que hay momentos como de eclosión de determinados grupos, ¿no? O determinados géneros, y creo que es lindo, creo que la cultura también tiene un poco eso, un reflejo, una imagen reflejo que se va dando al calor de un momento, ¿sí? Donde, bueno, tal vez en un momento hay más, o tal vez hay menos, pero sí hay, está bastante en escena. Y en ese marco, desde el dúo nuestro con Andrés y Magallanes, tenemos el desafío también de hacer, son canciones propias, son tangos propios de Mendoza. Entonces, bueno, ahí hay otro desafío que es contar la historia desde acá, desde lo que se va sintiendo, digamos. Creo que está siendo una hermosa experiencia también, desde ese lado. Perfecto. Justo ayer me consultaban, si hay muchas producciones de tango, a alguien que invitaban, si hay muchas producciones de tango desde Mendoza que cuenten historia. Hay bastantes, creo que los Barragán Marbello Vega son unos que tienen un grupo que tiene mucha producción local con historia. ¿Se cortó? No, estamos escuchando, Martín. Hola, Martín. A ver. Hola. ¿Nos escuchas? Acá te estamos escuchando bien. Hola, Martín. Bueno, parece que se cortó. Hola, sí. Martín. Ahí te escuchamos. Ay, no sé qué pasó, se había cortado. Bien, perfecto. Bueno, estaba diciendo como que... Genial. Estaba diciendo eso, como que hay varios grupos que también crean canciones de acá, se producen músicas de tango desde acá, que tenemos... Hay una tradición larguísima desde las guitarras del tango, digamos... Y bueno, que es lindo poder estar acá, seguir rehaciendo un poco esa historia. O por lo menos animarnos a cantar, que ese es el desafío. Como un juego de animarnos a presentarnos y compartir. Eso es lo que será una noche. Es ir y pasarla bien y compartir. Y si te gusta, volvés. Y si no, no volvés el próximo, volvés el otro. Y si no, no volvás nunca. Pero lo importante es que la pase bien esa noche. Bien, seguramente, por todo lo que nos estás comentando, pensaba a partir de lo que decías, que es un gran desafío, ¿no?, hacer canciones de tango en estos tiempos, ¿no? Porque aparte también me imagino que tienes que estar más aggiornado a los tiempos nuestros, ¿no? Uno piensa el tango, esos tangos que por ahí... Ya no se escuchan tanto por la temática que tenían o por la forma quizá en que eran tratados los tangos. Ahora como que se le puede buscar otra vuelta al tango, a las letras de tango, a lo que ocurre, a lo que se ve, y eso me parece buenísimo culturalmente y para la música en sí, ¿no? Sí, tal cual. Yo creo que igual el tango, como todo otro género, tienen esas letras que son muchas las que se escuchan, digamos, pero si uno se pone a hurgar el tango, tal vez no el tango el más famoso de todos, digamos, porque nos llegan, hay como algunos que son más triunfales, si querés, que claro, son un poco los que más se conocen, sí, y que está ese código de despechado, el varón, claro, despechado, bueno, el machismo muy fuerte, sí, siguen estando, digamos, pero me parece que hay muchos también tangos que hablan de otras temáticas, hablan de qué pasaba en la calle, o hablan del amor a su barrio, por ejemplo, que esos hay un montón, sí, o que cuentan historias de determinados lugares también, y bueno, creo que también es una temática, claramente el amor en muchas formas. Claro. Por eso digo que hurgando tango se pueden llegar a encontrar un montón de cosas. En el caso particular de composición de las letras que escribo yo, por ejemplo, tiene mucho de escribir a lugares de Mendoza, a barrios, por ejemplo, no sé, el barrio La Media Luna, San José, a partes de La Cuarta. Bueno, por ahí rondan las canciones. Si les interesa esto que les estoy contando, pueden ir a escucharlo este sábado. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Martín, una consulta. Para quienes quieran sumarse sí. a este el mundo del tango, sumarse a la cita mensual de Será Una Noche, ¿cómo hacen para comprar la entrada? ¿Cómo, por dónde se consigue? ¿O se compra online? ¿Cómo sería eso? Bien, para comprar la entrada es básicamente ir al lugar, que es ahí los dos amigos en la Alameda, y nosotros nos manejamos con un sobre. Cuando se sientan, ahí al rato de haber empezado, pasamos el sobre y tienen que colocar la plata. Bastante relajados de ese lado, pero sí nos pueden seguir por las redes, que desde hace muy poquito hemos inaugurado esas redes. Cuando nos dimos cuenta que llegamos para el tercero, dijimos tenemos que tener un perfil de Instagram, y pueden buscarlo, Será Una Noche, en Instagram. Y después solamente es ir, estar ahí y animarse a compartir. Respecto también, digo como que lo interesante de esto es que somos dos dúos, ¿sí? El dúo de Luli Aceca, que también ha vuelto a cantar al tango, y que hace un repertorio muy bonito también, con canciones, tal vez no son las más conocidas en esto que hablábamos, pero son hermosas canciones del tango, que son una gran interpretación ahí que hacen con Andrés. Así que se van a encontrar con eso, una diversidad de voces, que eso es lo lindo. En una misma noche van a ver a tres grupos cantando, sonando y compartiendo, ¿sí? Así que, nada, y por ahí creo que si nos siguen pueden estar atentos a quién será el próximo. También si quieren en algún momento pueden decir, uy, estaría buenísimo que esté tal persona o alguien, o existe un dúo que se quiera proponer, también eso puede llegar a pasar. Bueno, esto es lo lindo de este juego. Genial, entonces vamos a estar subiendo unas historias y los etiquetamos ahí directamente, así pueden tener el acceso directo y bueno, y contactarse con ustedes en caso de querer sumarse como artista. Bueno, dale, genial. Muy agradecido siempre ahí con la Mosqui que nos banca, que nos difunde, y eso es muy bueno. Así que sigue una cosita que hoy vamos a hacer un sorteo de entradas. Si lo siguen ahí en la página, hoy empieza un sorteo de dos entradas para este sábado, para ir gratis. La entrada tiene un costo de 1.200 pesos, ¿sí? Y bueno, es desde las 22 horas. No sé si ubican dónde está los dos amigos, por ahí está localizado en la Alameda, casi esquina Maipú, ¿sí? Ahí donde está el Manso Pancho, bueno, media cuadra hacia el norte. Y bueno, y ahí estaremos. Así que esperamos a quien se quiera animar a ir y bueno, seguramente lo va a pasar bien. Seguro, seguro. Bueno, excelente invitación, Martín. Entonces, para este sábado 13 de mayo a las 22, en Los Dos Amigos Cultural. Personalmente, yo les diría que vayan porque la verdad que se hace muy buen tango acá en Mendoza. He escuchado algunas de las cositas que se van a escuchar en esa noche. Así que la verdad es que no se van a arrepentir, la van a pasar muy bien. Ya sea que le guste el tango o ya sea que quizás no escucha tanto tango, pero se arrima ahí a ese lugar y como bien decís vos, Martín, va a tener la posibilidad de compartir, de estar en un espacio lindo, ameno. Así que la verdad es que es una hermosa invitación para este fin de semana. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos y bueno, ahí nos vemos. Nos vemos. Ahí nos vemos.